casi primo y no te lo menos. Tiene lo bien que tiene lo bien que tiene lo bien que tiene lo bien que como granito va a proponerte. Amarra el pelo, amarra el pelo, amarra el pelo, amarra el pelo. Con una hebra, un hilo negro. Tiene lo bien, tiene lo bien, tiene lo bien.